Hola, hola, hola, hola, hola, hola, muy buenos días. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida y esto es la versión andina de Así es la Vida. Ayer fue el día de la Pachamama y hoy lo vamos a estar celebrando acá en la Radio Las Cabas, con música ambientada, con entrevistas, con charlas, con audios, con la consigna de cómo hacer la caña con ruda porque no la probé nunca en la vida. Todo eso va a pasar hoy en la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano y del otro lado me acompañan ustedes y dos señores. Ahora somos tres, ¿eh? Ahora somos tres. La semana pasada fue un mano a mano con Lucas. Me ganó Lucas por afano, por escándalo. Y hoy volvió el chico del mal, Leonardo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola. Uy, si arranco así con el garzo ahí. Arrancó así. Y por, es la experiencia, sí. Se te fue el ¿y tiempo. ¿Y sabes lo que pasó? No hiciste la pretemporada. Claro, ¿sabes lo que pasó? No tomé caña con ruda. Y dicen que si no tomas la caña con ruda te levantás un poquito flemoso. Pero nada, acá estoy, de vuelta. Sí, estuve una semana ausente. ¿Me extrañaron? ¿Estuvieron haciendo quilombo? No sé, Lucas, ¿vos qué decís? ¿Se notó la ausencia o no? Un poco. Ahí nos faltó más variedad de música. Claro, íbamos tirando cualquier lanzada de música, pero tiró fantasías, Lucas, ¿eh? En una tiró información de música que ni yo sabía que existía esa información, la tenía Lucas. Quiere mi salario. Claro. Maldito claro. Seas. Quiere el bono de ahora de agosto, el tuyo. Sí. Ahora voy a ver si lo acaparo yo. Quiere, sí, y bueno. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, chiques. ¿Cómo están? Espero que estén bien en este día. Yo no sé, yo salí afuera y tuve un poco de frío. Yo no sé cómo sintieron ustedes este día. Hace un toque de frío, ¿eh? Hace un toque de frío. Está el solcito que se deja ver, pero bueno, hay 12 grados. Se supone que hace 12 grados. Me parece que está nublado, pero yo veo un sol que ahí sobrepasa la ventana. Supongo que es como viene pasando estos días. Si te quedas en la sombrita, te vas a cagar de frío. Pero en el sol está lindo. Yo no veo una nube. No sé si ustedes viven en Europa, pero yo no estoy viendo ni una nube en el cielo. O sea, no, perdón, no estoy viendo ningún rastro de sol. Es todo nube, está todo nublado. Ah, de hecho, la ventana está empañada. Hoy es en Europa. Sí, es verdad, yo también no veo ese sol que dice Gustavo. Yo veo su ventana y veo que le entra un sol ahí, que voy a decir, ¿de dónde vive este pibe? Porque mi ventana está todo oscuro acá. Bueno, estoy iluminado, pues, ojalá, estoy iluminado, qué sé yo. No, de verdad, ustedes lo ven, ven la ventana, ven el sol que viene de ahí. No estoy imaginando. Sí, no estás mintiendo, el sol está ahí. No estoy loco. Bueno, son 11:04 de la mañana, hoy tenemos varias cosas. En ámbito político, como ya veníamos anunciando la semana pasada, Sergio Massa, el que tiene poderes de mente y está medio demente, asumió como superministro y se va a hacer cargo de un montón de cosas, que ahora lo vamos a ir detallando. Ayer fue el día de la Pachamama. Vamos a tener algunas... tenemos la consigna... Como dijimos, yo no probé nunca la caña con ruda. Sé que hay mucha gente que lo espera todo el año y hasta se han puesto en pedo con la caña con ruda. Yo no lo hice nunca. Así que les estamos preguntando a ustedes, ¿cómo se hace? Si alguna vez la tomaron, lo probaron, si ayer hicieron el ritual de la Pachamama, de agradecer a la tierra todo lo que nos provee, con lo cual no nos alimentamos y llevamos el día a día. Si lo hicieron, y que se animen a mandarnos un mensajito, un audio, como ustedes quieran, mándenos un mensajito a la radio, lo vamos a estar pasando acá al aire, su receta de caña con ruda, ¿no, Leo? Exactamente, sí, nos pueden dejar su mensajito, su audio, su escritura al 1165 3092 34. 1165 3092 34. Nos dejan ahí su audio. O si no, van a Instagram y tienen ahí nuestro número de teléfono más a mano. Solamente tienen que cliquear y mandarlo. ¿Alguna receta? O si alguien tiene y nos quiere pasar un poco. Yo nunca probé, los chicos tampoco probaron, así que nada. Vamos a Yo ver qué onda. pensé, Leo, que como venías de una familia medio hipona, yo pensé que lo habías probado. Sí, pero son unos hippies porteños, ¿viste? No, no, no son unos hippie conurbanense. Hay cosas que no estudiaron ellos. Bueno, vamos a verlo. Espero que alguien de nuestro público amado de Así es la Vida nos mande algún mensaje para saber cómo se hace. Porque si no, no vamos a estar bendecidos. Tenemos música, hoy tenemos música y entretenimientos. Sí, con música ya saben que volví de vacaciones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es seguir choreando con el disco despedazado por mil partes de la renga. ¿Por qué? Porque nos falta la otra parte. Hicimos la parte 1, ahora viene la parte 2, porque nos faltan El un par de volumen canciones. 2, claro. Volumen 2. Todo lo que viene en dos volúmenes significa que es buenísimo. Los dos volúmenes de los discos de Papo. Los volúmenes de los discos de Guns N' Roses, todo lo que viene en volumen 1 y 2 es buenísimo. Así que esta parte 2 va a estar buenísima. Además, los mejores temas van a estar. Y Lucas, ¿qué hay, Lucas? Yo tengo un par de. El otro día hablaba de servicios de streaming, los precios de todos los que al menos conozco. Hay muchos más. Y hoy traigo tres alternativas gratis de eso, para los que no tengan ganas de pagar, digamos. Muy bien, Ratas. muy bien. Sección ratona. Una A sección precio ratona con Luca. popular. A precio Más popular vale. con Lucas. Muy Obvio. bien. Me gusta. Bueno, ahí ya tienen, prepárense porque vamos a tener de todo en estas 2 horitas de Radio Las Cabas. Ya arrancó agosto, no dijimos nada. Arrancó agosto. Estamos muy lejos del 5 de agosto, muy lejos. Está cuesta arriba llegar al 5, pero ya estamos a 2 de agosto. Se puede decir que estamos más cerca de la primavera, porque agosto me gusta, ¿eh? A mí, yo dije ya, bueno, estos últimos años me viene pasando que los meses de julio y agosto no me gustan por el simple hecho de los memes esos malísimos que se hacen. De hecho, yo ya sabía que estábamos en agosto porque estaban, se está asomando Agostini, se va julio y se asoma Agostini. Y ahora todos los memes con Daniel Agostini, boludo. Bueno, Espero que esto pase rápido, espero octubre con ansias. Pará, después de ¿estamos en qué? ¿En qué mes? ¿Agostini? ya ¿Agosto? Septiembre, perdón. sabes cuál me encanta. Bueno, septiembre van a empezar los memes con el cantante de Green Day. Sí. Ah, bueno, pero Es muy eso es bueno, una sola es muy bueno. cosa. Es un meme de un día, nada más. No es que todos Es los muy días, bueno. boludo. Bueno, chicos, vamos con un poquitito de música y ya seguimos con más Radio Las Cabas. Pongo Edición la sal. Andina. Sí, Radio Las Cabas, edición andina. Hasta la lista es andina que tenemos Hasta acá. la Arrancamos con lista. sal. Arrancamos con La Sal y el Arroz, música de Ararat. Ararat, el cantante Sergio Che, quien fue el cantante y guitarrista líder de la banda Los Natas, que los Natas han sido los que trajeron el Stoner, el Doom, el Slash a la Argentina. Así que esta es la segunda banda que tuvo después de separarse de los Natas y la canción se llama La Sal y el Arroz. Y empezamos con Argentina, esta edición andina. puerta que estaba al revés. De la mañana a mediodía acá en Así es la Vida en la 90.3. Bueno, como veníamos contando, la semana pasada sabíamos que venían en el vuelo Batakis, Massa, el presidente Alberto Fernández, y sabíamos que cuando baje del avión, Silvina Batakis iba a dejar de ser ministra de Economía, porque la economía se fue, nuestro sueldo también se fue. Se fue a la... ¿Cómo era que dice? Se fue a la puta. Bueno, perdón por el insulto, pero bueno, es un meme. Se nos fue muy lejos nuestro salario, y bueno, Batakis terminó saliendo de su lugar después de poquitos días. Y alguien que estaba ansioso de muchísimo poder desde que lo conocemos, que por el tiempo estuvo calladito, se alienó con Alberto Fernández y Cristina para que Alberto sea presidente, se encargó de la Cámara de Diputados, pero estaba calladito ahí, calladito, sabía que en su momento le iba a llegar, y bueno, Sergio Massa lo terminaron eligiendo como superministro. No encontraban otra manera de llamarlo, porque se va a encargar de... va a ser ministro de Economía, de toda el área de economía, de desarrollo productivo, de agricultura, de ganadería y de pesca. Seguramente alguna cosita más le habrán dado a Sergio Massa para que sea a cargo, no sé. Massa está con muchas ganas de postularse para la presidencia. Lo había hecho en su momento con el Frente Renovador, bardeando a los ñoquis, teniendo una postura muy, muy de derecha, onda, incluso en contra de Cristina. Uno de los discursos que resaltó mucho Cristina cuando asumió Alberto Fernández fue que no nos dividamos más. Y casi que lo miró a Sergio Massa y Massa no dijo nada en su momento. Pero bueno, se hizo el calladito y ahora está de nuevo acá. ¿Qué pasa? Si Massa hace dentro de todo las cosas bien ahora, puede tener una imagen positiva para lo que viene del año que viene para la candidatura a presidente. Porque ahora, si se presenta Alberto Fernández, seguramente pierda. Si se presenta Cristina, te diría que tiene mucha imagen negativa. Hay mucha gente que votaría en contra a cualquiera. Antes de votar a Cristina, hay muchas personas que la apoyan, claramente. Es una de las figuras políticas más importantes de Argentina, pero tiene una imagen negativa muy grande. Entonces, no creo que se arriesguen a cualquiera de esos dos. Y una fotito que circuló mucho es Sergio Massa sentado con Alberto Fernández y en otra foto Sergio Massa sentado con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, el caballito de batalla que van a usar es a Sergio Massa. ¿Quién es Sergio Massa? Estuve leyendo un poco y ¿se acuerdan lo de Guernica? No fue hace mucho. No fue hace mucho. Bueno, Sergio Massa, en el tiempo que pasó lo de Guernica, le preguntaron qué era lo que pensaba. Él estaba como, bueno, en su cargo anterior, en la Cámara de Diputados, y dijo, el Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras, se tiene que hacer desalojar. En su momento, imagínense, plena pandemia, la gente no tenía un peso para nada, no tenía dónde vivir, y no quería morirse por el COVID, entonces se empezaron a expandir por todos lados, imposible pagar cualquier cosa. Ahora también es imposible pagarse una casa, un terreno. Pero bueno, en ese momento era muchísimo peor y más peligroso. Entonces, bueno, esa es la postura que tenía Sergio Massa. Otra de las historias que se cuenta de Sergio Massa, de su ansia de poder, con su esposa, cuando decidieron dónde ir a vivir, hicieron como un análisis de los sectores en el país, en Buenos Aires, en dónde podría desarrollarse mejor políticamente, dónde podría llegar al poder más rápidamente. Entonces, hicieron como un análisis, bueno, en este sector es más complicado, en este acá no hay tanto quilombo, no hay tantos peronistas, y lo mandaron a Tigre, se fue a Tigre, y le fue bien, terminó ganando ahí en Tigre. Lo que tiene de particularidad, la particularidad que tiene Tigre, si algunos fueron a Tigre, es que tiene un montón de barrios privados. Claro. Muchos barrios privados, todo cerrado. Sí, el más importante está ahí. Claro. Está en el Tigre. Claro, en el Tigre es todo cerrado. O sea, como la propiedad privada principalmente es lo que se apunta ahí en el Tigre. Y Massa apoyaba eso y le fue bien con la gente que estaba ahí. Muy parecido a Córdoba. Si algunos, seguramente algunos fueron a Córdoba, si fueron a Córdoba o conocen o les habrán contado, Córdoba, hay un montón de sectores que están privados. Como este sector, esta parte está privada, esta parte está privada. Bueno, lo mismo es ahí en Tigre y es algo que está apoyado por Sergio Massa en su momento. Claro. Imagínense, piénsenlo a gran escala, ¿no? Imagínense Sergio Massa haciéndose cargo de una nación. Si ya le gustaba la privatización de la tierra, imagínense más. Leo. No, ahora como está la cuestión de que Massa está en el frente de todos, Hay gente que lo ve como con una mirada más demócrata, por así decirlo, pero de hecho Massa en antiguos tweets y en antiguas campañas, él se reconoció como un republicano, burgués, amante de la propiedad privada, amante inclusive de la legalización de armas. Hay un tuit ahí dando vueltas de Sergio Massa que es... No, Sergio Massa tiene ahí unos pasados. Y es un ñoqui, ¿no? Como lo describió Gus al principio. Literalmente tiene cara de ñoqui igual, pero es un ñoqui. O sea, es un tipo que se da vuelta cada rato para el lado que más le convenga. Y eso lo hace muy inteligente. Tampoco no, digamos que es un tonto, ¿no? Él está súper organizado. De hecho, los planes esos que estaba describiendo Gus al principio, de ir al Tigre, es todo un plan de él, maquiavélico y súper súper bien armado. Y bueno, hay que prestar bastante atención en esas cosas. Claro, o sea, son detalles a tener en cuenta. Tiene muchas ganas de estar en el poder. Eso ya quedó claro en cómo se fue manejando. ¿Tendrá la cintura ahora para estabilizar la economía y llegar con buena imagen? Bueno, eso lo veremos. Pero otro dato particular, aparte de esto, ¿no? De toda la cuestión de la propiedad privada y el cercamiento de los espacios, en cada espacio, o sea, en varios de los nombres que tienen estos barrios cerrados, son todos nombres de religiosos, de la Biblia, si quieres ponerlo, como Santa María de Tigre, Santa Teresa, San Rafael, San Juan, San Isidro Labrador, San Gabriel, San Francisco, Santa Clara, Santa Catalina, no estoy repitiendo, ¿eh? Son así se llaman esos barrios privados, y en todos esos barrios privados tienen una parroquia. Y En todos, narcos. o sea, ¿eh? ¿Qué? Y narcos. Viste que Vidal Puede dice que ser. los narcos están en la Villa 31. Todos los narcos están en el fluvial de Tigre. Vidal. Puede ser. Puede ser. Bueno, pero es otro dato a tener en cuenta. ¿A quién apunta Massa? Propiedad privada, la iglesia. O sea, no por nada el dólar cuando Massa se estaba anunciando su nombre, dijeron, bueno, es un nombre que nos convence. Hay personas que le conviene que esté Massa en el poder. Hay otros que no, claramente. No veo que haya mucha gente clase media baja en el Tigre viviendo, y por lo menos, no sé, sería bastante complicado tener un terreno por ahí. Y es como un ser muy raro, Massa, muy, muy raro. Es como un Frankenstein, ¿no? Hecho como con di diferentes piezas, obviamente todas pertenecientes a la misma derecha. Pero es como forma parte de distintos tipos de derechas, ¿viste? Como el chabón, como, dijo ser republicano, pero qué sé yo. En otro tuit que publicó, declaró estar a favor del aborto y después en otro... Declaró, no sé, que estar en contra de la marihuana, qué sé yo, como que el chabón es rarísimo, muy raro, muy raro. Obviamente todo, como ya dijimos, estratégico. Y no sé, es re turbio el tipo. Hasta creo que varias de sus manos derechas son la mayoría gente poderosa vinculada al narcotráfico, mal. Bueno, eso no lo podemos asegurar todavía, pero lo que sí sabemos es que va midiendo muy bien cada paso que va haciendo Sergio Massa. ¿Cómo va a ir la economía? No lo sabemos todavía. Apenas lo sabemos un poco, o por lo menos algunas medidas que vayan tomando, las vamos a ir informando. 11 y 26 de esta mañana, mediodía, nos llegan saludos, ¿no, Lucas? Sí, Gustavo nos está escuchando, así que nada, un saludo para él, que de vez en cuando me manda mensaje y me dice, che, te estoy escuchando, mándame saludos, así que nada, Sí, un de saludo. una. Ahí está. Uno, un Bueno, le saludo mandamos grande. un saludo grande a Gustavo de Solano City. Y que nos cuente él si toma caña con ruda, tomó caña con ruda o sabe cómo hacerla. Y si quiere alguna canción, la pasamos acá en vivo por la 90.3. Seguimos con un poco de música, tenemos más información, tenemos entretenimiento, tenemos música. Pff, banda. Vamos, Leo, mandale. Un montón. Abrimos la carta también para que nos lleguen sus deliveries de música. Obviamente, escríbanos al 1160, 1165 30 92 34. 1165 30 92 34. Si quieren también pasar algún temita, lo ponemos. No hay ningún problema. Y seguimos con este especial andino y nos vamos a Perú con con esta banda que se llama Rock Pata. Y con esta banda también podemos dar introducción a lo que va a ser todo lo relacionado con la pacha, lo relacionado con la caña con ruda. Así que feliz día de la pacha. Esto es Rock Pata de Perú y la canción se llama Huaj Champuquito. A ver. Huachapuquito me llaman todos, porque no tengo padre ni madre. Solito solo había quedado en este yelmo del altipampa. Me llaman todos, porque no tengo padre ni madre. Solito solo había quedado en este yelmo del altipampa. ¿Qué voy a hacer? Soportaré la mala vida que voy pasando. Pucuy, pucuy, siempre diré, llamando a mis queridos padres. Apiádate, cielo, de mí, si eres divino y real. Sácame de esta orfandad que invade a mi corazón. Apiádate, cielo, de mí, si eres divino y real. Sácame de esta orfandad que invade a mi corazón. Me llaman todos, porque no tengo padre ni madre. Solito solo había quedado en este yelmo del altipampa. ¿Qué voy a hacer? Soportaré la mala vida que voy pasando. Pucuy, pucuy, siempre diré, llamando a mis queridos padres. Apiádate, cielo, de mí, si eres divino y real. Sácame de esta orfandad que invade a mi corazón. Apiádate, cielo, de mí, si eres divino y real. Sácame de esta orfandad que invade a mi corazón. Bueno, ayer fue primero de agosto Y como siempre escuché de, hey Lucas, ¿tomaste caña con ruda? ¿Tomaste caña con ruda? Y yo le digo, no, la verdad que no, nunca, nunca tomé. Me puse a leer un poco de por qué se tomaba esto. Y más que nada es para pedir protección a lo largo del año, digamos, hasta el próximo, a la Pachamama. Así que, bueno. Es nada, para agradecer también. Cada 1 de agosto se lleva a cabo en distintas ceremonias y rituales en distintas partes de Latinoamérica para agradecer a la Madre Tierra por su protección y providencia, que se extiende a lo largo de todo el mes. Estuve también buscando si solamente se podía tomar el 1 de agosto, sí o sí, o tenías un tiempo más, digamos. Leí que en algunos lados sí o sí tiene que ser el primero. Leí que en otros lados decía que hasta el 15 podías. Y Epa. en otros lugares donde decías podés tomar en cualquier momento de agosto. Bien, vamos. Pero. Se expandió, como diciendo, hey, Claro. sí, Sí, manda algo. Y bueno, sí. ¿qué pasa con esto? La caña con ruda. Hay que prepararla un mes antes, supuestamente se prepara el 1 de julio. Tiene que estar un mes más o menos macerándose ahí guardada en la oscuridad. Así que si vos no la preparás, tenés que pedirle a alguien que lo haya hecho el 1 de julio para tomarla. Ah. O sea, ya es tarde. O sea, el que quiera tomarlo ahora para agosto, ya es tarde, tenés que pedir. No, no. No, no, es claro, que quiera tomarla ahora, le tiene que pedir que le convide otra persona. Claro, lo agendamos para el 1 de agosto del próximo año, pero mientras tanto podemos conseguir a alguien que nos facilite una botella. ¿Se vende? ¿Es en botella? Sí, Sí, ¿no? mayormente se hace en botella. Bueno, después lo voy a explicar un poco, pero sí, es en Claro. botella. Nada, nada. Entonces la Pachamama es como el padrino. Vos vas a pedirle protección. La madrina sería, ¿no? Bueno, pero tiré un ejemplo cinematográfico La y si digo la madrina. madrina, nadie la va La a casar madrina. al toque. Dije el La padrino madrina. para que la gente lo case. No, buenísimo, bien ahí. Me gustaría probarla. Sé que, no sé, tengo muchas dudas que ustedes no saben porque nunca la probaron, como a qué sabe. Claro. ¿A qué sabe el...? Yo me quedé, Lucas, ¿cómo son estos tipos de rituales? Yo no vi un par de fotos, pero normalmente, ¿cómo son? La caña con ruda, al menos que es el que yo vi, antes de tomar, echás en la tierra. Claro. Echás en la tierra y tenés que decir cusilla, cusilla, 2 veces, que en Aymara significa ayúdame, ayúdame, ayúdame. O sea, tenés que convidarle a la Pachamama, ¿no? Un trago de la bebida. Claro, porque literalmente la Pachamama es la tierra, es toda la tierra, es la tierra, tierra, Bueno, tierra. sí, Pachamama creo que significa madre tierra. ¿Pero qué sería? ¿Es una diosa? Perdón, es que no estoy muy... Pero Yo sería como una especie... creo que viene de Gaia, de la diosa, la Titánide Gaia, que es la diosa de la tierra, era en Grecia, ¿no? Si no me equivoco. Debe venir de algo de eso, casi siempre, ¿no? Nuestros dioses vienen de ahí. En realidad, bueno, lo que por lo menos aparece entre la información es, bueno, el Día de la Pachamama se llama también el Día de la Papa Pachamama Raimi, que es más de las comunidades quechua, aymará, de los Andes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, y dice que es en honor a la divinidad andina Pachamama o Madre Tierra. De ahí viene el tema de la Pachamama. Claro. Y Argentina también, ¿no? Porque estamos, Claro, tenemos. sí, de los Andes de Argentina. Pero bueno, o sea, es los orígenes de todo lo que es Latinoamérica antes de la conquista de Colón. Ya estaban esas costumbres, pero bueno, a lo largo del tiempo se fue pasando de generación en generación y se sigue haciendo. Nos llegan mensajes, ¿eh? Nos llegan mensajes, nos piden canciones, así que en un ratito las vamos a estar pasando. Luquitas, estabas por seguir, sí. No, sí que iba a comentar que las ofrendas también constan de sahumos, no sé qué son sahumos, deben ser algo parecido a sahumerios o algo así. A ver, vamos a ver, sahumos. Sí, son como unos habanos que se prenden. Acá creo que en casa hay. Tienen la forma como de un habano con plantas atado. Es como para prender, para hacer humo, digamos. Comida, plantas, vinos, bebidas y hasta tabaco. Una planta sagrada por muchas culturas. Así se forma un ciclo circular de agradecimiento, pero también de pedido de abundancia para los tiempos venideros. De alguna manera se alimenta la Pachamama, se la provee y se entabla una relación holística con ella. Y bueno, dicen que durante agosto se van a realizar más de 40 actividades en Salta, según informó el gobierno de la provincia norteña. O sea, imagínate 40 actividades. Fíjate lo importante que es que hay más actividades que días del mes en agosto. Así que va a haber muchas cosas para hacer. Lástima que nos queda medio a contramano de vacaciones. Agosto no sé si tiene feriados turísticos de 4 días o tres, al menos como para visitar Salta. Está complicado. Está complicado el Y tema tenés un viajecito. del viajecito. Nos llegan mensajes, nos escribió Gustavo, nos contestó, nos dijo, sí, yo tomo caña con ruda, pero siempre de arriba. O sea, no se lo preparaba. Él dijo que un compañero del trabajo lo traía, pero lo echaron y desde ahí no tomé más. Y si no, nunca tomaba, dijo. Así que bueno, él tomó. ¿De qué sabrá? Después le preguntás a Gustavo y si sabe. Nos pidió una canción, así que en un rato la estamos pa pasando. Mari también nos está escuchando. Nos pidió también una canción de María Becerra, así que en un ratito la vamos a estar pasando. Pero primero quiero saber cómo se arma. ¿Vos Claro, sabés cómo se arma, Luca? que nos ayuden con eso. Claro. Me vienen pidiendo canciones, pero también ayudando un poco con esto, si tomaste o si conoces a alguien que tomó y sabes cómo se prepara. Sí, Exacto. encima la receta, loco. Y que también, y que nos cuenten, a ver, a mí me interesa un montón, si hay gente que se fue de gira con caña con ruda, pero quiero una historia tipo, terminé en la estación, en la Plaza Miserere con 5 amigos, teníamos 14 años cada uno, y nos dimos una gira con caña con ruda. Esa también me interesa un montón, ¿eh? También. Bueno, Gustavo dice, tiene un sabor espantoso, así dijo. No le gustó para nada. Un sabor espantoso tiene, así que no le cabía una. Bueno, capaz estaba mal preparada, no sé. Tírennos más data. ¿Vos, Lucas, googleaste un poquito de cómo se hace o no Sí. está esta data? No, sí, yo encontré uno, así que después a nuestros oyentes que nos digan si saben de otra forma cómo hacer, pero al menos dice, se debe colocar un puñado de ruda previamente machacada en una botella de litro de caña de azúcar con el jugo de 2 limones. El brebaje deberá ser almacenado durante al menos un mes en un lugar oscuro para darle el proceso de maceración. Bueno. Y bueno, y acá, como siempre que actualmente Hay quienes modernizaron el cocktail y reemplazan el jugo de limón por otros cítricos como naranja o maracuyá. O incluso le han sumado miel para endulzarlo. No confío yo, boludo. Yo prefiero que me lo haga, no sé, un chamán, alguien que sepa, boludo, porque todo es como, hay que dejarlo estar un tiempo. Todo lo que hay que dejar, tipo, estar un tiempo, me preocupa mucho y prefiero que lo haga alguien que sepa de verdad, no un amigo, porque me muero. Nah, pero esto yo creo que es fácil. Más que nada porque solamente tiene dos cosas. La caña, la ruda y por el, si le querés mandar limón. Pero... Sí, pero dejar macerar algo, boludo. Hay que saber. No, lo tenés que dejar en la oscuridad un mes. Donde no le dé luz ni nada. No tenés que hacer más nada. O sea, te tenés que olvidar que eso está ahí. Dejalo ahí, no lo toques. Es como el asado, si lo tocas mucho ahí haces cagada, tenés que dejarlo ahí ser. Buenísimo. Bueno, se supone que desde Clarín, porque Clarín también lanzó su receta, no sé hasta qué punto, cuánta credibilidad darle, pero hay que dejarlo por lo menos 15 días macerar. ¿Ves? ¿Ves que hay gente que no sabe hacerlo? Mira, ¿a quién le hago caso? Mira si le hacía caso a TN. Bueno, hubieron varios rituales también. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos entrevistado a Javier Paniagua de la UTT? Bueno, ellos hicieron el ritual, pero grande, con muchísima gente, no sé, por lo menos en el video veo más de 200 personas, 300, ponele, con la bandera de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, y hicieron un pozo gigante, muy grande, y empezaron a tirar todas las ofrendas ahí, y después lo taparon con un tractor, vino un tractor y lo tapó toda la tierra, pero era un pozo grande para todas esas ofrendas que hicieron allá en el Pato, que siempre nos invita para que vayamos al Pato Javier, que lo hicieron ahí en el polo agropecuario agroalimentario del Pato. Así que bueno, le mandamos un saludo a Javier, que tiene pinta de estuvo linda la jornada que hicieron. ¿Quedó algo más de la caña con ruda, Lucas? ¿Cómo se toma? No existe un acuerdo sobre las cantidades que se debe beber. Hay quienes dicen que se deben tomarse 3 pequeños sorbos en ayunas. Otros hablan de 7. E incluso están los que consideras que debe ser un vasito entero. Vamos. Yo, un vasito entero en ayunas, ¿sabes cómo queda después, no? Unos sorbos largos. O sea que no hay límites. No limit to fun. Sí, yo creo que no te vas a tomar a las 7 de la mañana en ayunas una botella entera de caña con ruda. Creo pues, yo, ¿no? No te creas. Terrible viaje con la Pachamama vas a hacer. ¿Me estás retando? ¿Me estás retando? Conseguila y vemos. Conseguila y vemos. Bueno, esperamos mensajes, que nos manden mensajes, que nos digan cómo la hacen ustedes, cómo la hicieron, si la tomaron o no, si se dieron un viaje o no con la Pachamama. Está abierta el teléfono de la radio, ¿no, Leo? Está abierto el teléfono de la radio, perdón, estaba silenciado. Y nos pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Si nos escriben por WhatsApp es mejor, porque es más, todo más sencillito. Nos hacen un re favor, como nuestro amigo Gustavo, que nos está escuchando del otro lado. Al 11-65-30-92-34. 11-65-30-92-34. Y que se comuniquen por ahí. Y que nos cuenten sus cositas. Está abierto el pinchado. Perfecto. Bueno, vamos con música porque nos pidieron música. La primera que pidió fue Mari. Mari, que nos está escuchando, le mandamos un saludo. Nos pidió Berlín. ¿Vos la conocés esta canción, Leo? No, pero bueno, está abierta la carta, así que Berlín. así Está abierta será. la ¿Tenés ahí el canción. temita? Mandémosla. Berlín de María Becerra sonando acá. Ni se te ocurra salir, ¿eh? Por favor, te lo pido. Yo me envicié. ¿Dónde estás? Dime algo. Sigo buscándote. Yeah. Ahí estábamos escuchando a la banda chilena, Yajaira. Seguimos ahí con lo andino. Me centré más en lo under andino, así que vamos a ver algunas bandas de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Estuvieron ocurriendo cosas ayer. En el marco de un nuevo aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, se hizo una convocatoria en Plaza Miserere para recordarlo. Se decidió realizar un recorrido a pie hasta el Abasto sobre calle Corrientes. Y bueno, la policía desplegó ahí un operativo enorme e innecesario, donde se amedrentó con motos, infantería, móviles celulares, todos paseándose, filmando, insultando por lo bajo. Una vez que se llegó a Avenida Corrientes, mediante un operativo cerrojo, que consiste en encerrar a los compañeros contra la pared, los compañeros fueron requisados, hubo un detenido, pero ya lo liberaron. O sea, en principio, se encuentra todo en orden. No, no, o sea, no sabemos si se encuentra todo en un orden a lo que respecta judicialmente con el compañero que estuvo detenido. Pero bueno, la data nos va a ir llegando de a poco. Pero por lo que sí se sabe es que ya lo liberaron. La preocupación, de algunos medios alternativos y también los compañeros que se encontraban ayer, 1 de agosto, en las calles, es evidente, dado que la historia sobre la policía, sobre las fuerzas represivas que han dejado muerte, desapariciones, encubrimientos a lo largo de la historia. Y bueno, fue una de las razones por las cuales nos encontrábamos en las calles, ¿no? Santiago Maldonado. Y bueno, y dado ese historial, creo que jamás podríamos confiar en un rati o en lo que dice un rati. Así que este despliegue fue por parte de los medios, por parte de las difusiones que se estuvieron dando. Era necesario por estas mismas razones. Incluso ayer hicimos una transmisión especial en conmemoración de Santiago Maldonado. Estuvimos ahí en la radio Las Cabas haciendo una transmisión especial. Y recuerdo mencionar cuando pasó esto de los detenidos, me hizo acordar cuando apareció el cuerpo de Santiago, porque no es que ese día había muerto Santiago y lo encontraron, no, sino que lo tuvieron guardado mucho tiempo. Y el día que lo encontraron, mucha gente fue a reclamar muy enojada en el gobierno de Macri y llevaron a varias personas presas también. Periodistas también, me acuerdo de Antena Negra, si no me equivoco, los llevaron presos. Como que siempre en las que fue la de Santiago Maldonado hubo así. No sé si por desorganización o qué, o se la agarran de ahí, pero hubo bastantes presos con respecto a eso. Es bueno que ya no esté nadie detenido, pero ayer circuló la noticia, bueno, de que, bueno, estaban ahí algunos detenidos, que hubo ahí una represión. Lamentable, ¿no? Porque encima que no hay justicia con respecto al caso de Santiago Maldonado, ayer lo contábamos todo en la transmisión, llevan presas a las personas que están pidiendo justicia, no tiene sentido. Pero bueno, una lástima. Claro, y bueno, se sabe que obviamente cuando hacemos alguna conmemoración o pedimos justicia, sabemos que le estamos tocando una vena muy sensible a todo lo que es el extractivismo en Argentina, ¿no? La lucha del pueblo mapuche, donde sus tierras están siendo desoladas por la minería, por las extracciones, obviamente de empresas extranjeras, dueñas de una parte de la tierra latinoamericana zarpada. Entonces, cuando reclamamos justicia por Santiago, también estamos tocando esos temas, también pedimos justicia para el pueblo mapuche, para todos los pueblos. Porque saben que estamos arruinando, que quizás podemos llegar a arruinar un negocio tan grande como es la megaminería y todo lo relacionado con el extractivismo. Y todo viene relacionado, ¿eh? No lo pensé en su momento, pero todo viene relacionado. Sergio Massa es una de las caritas visibles ahora y le encanta la propiedad privada. Así ¿Cómo te digo? que a prepararse porque se vienen cosas complicadas. ¿Tenemos algo más de eso, Leo? ¿Vamos con música? Vamos con música. Vamos con música. ¿Qué nos pidieron? ¿Qué había? ¿Alguien Nos nos pidió algo pidieron. más de delivery? No. Sí, en el delivery nos pidieron una canción que te encanta, ¿eh? Te encanta. Es de otro mes, que te gusta mucho. Sí. ¿Cuándo te hablé del mes que me encanta? Pero. Hay un mes que te gusta mucho. Uy, no Hay un sé mes qué que te mes gusta. me gusta igual, ¿eh? Bueno, mira, escucharlo, este mes te gusta mucho. Ha pedido Gustavo, nos pidió November Rain de los Guns N' Roses, sonando acá en la radio Las Cabas. El otro día estuvimos hablando un poco de los servicios de streaming pagos y dije, bueno, voy a buscar ahora servicios de streaming legales que tengan una opción gratis. Y bueno, encontré tres. Había más, pero los otros eran de España, así que traté de que sea más universal, que no sean tanto de ahí. Y uno de los cuales ya los nombré varias veces, uno es uno de anime, así que ya es bastante conocido acá, pero está bueno recordarlo. Que ese de anime es Crunchyroll, que todavía sigue siendo gratis. Supuestamente en algún momento iba a cambiar y iba a cambiar solamente para ser de pago. ¿Y qué tiene esto? Que bueno, tiene comerciales cada cierto tiempo, pero si estás en la computadora y tenés un bloqueador de anuncios, no te vas a comer ningún anuncio de Crunchyroll, lo vas a ver como si tuvieras premium. Lo que sí no vas a poder ver son los capítulos nuevos. Hay algunos animes que están bloqueados para la gente que mira gratis. Pero nada, vas a poder ver siempre sin anuncios. Así que nada, recomendadísimo Crunchyroll. Encima se van al caralio, boludo, con los anuncios. Tipo, no es que son, es Está. un anuncio de 30 segundos, son 5 de un minuto. De los tenés que comer completos seguidos. Está Avatar o Dragon Ball Z. En Crunchyroll no me acuerdo. De Dragon Ball Avatar no. Super. Avatar creo que no, porque Avatar Avatar creo que no, lo tiene porque en Netflix, ¿no? Si no me sí. equivoco. Pero no es un anime tampoco, porque mucha gente piensa que Avatar es un anime. No es un anime, está hecho por yankees. Es una serie estadounidense, Sí. aunque Es muestran como temática china, es estadounidense. el meme de Star Wars que le dicen a Anakin, te reconocemos en el consejo, pero no eres parte de nosotros. Tal cual. Avatar es así, Bueno, es eso. pero está Naruto y Está Naruto, está Boruto. tentame con las series piola, así como. Es que tiene las nuevas. Tiene Boruto, que sale no, normalmente. Y creo que tiene Overlord, que es una serie que estoy mirando ahora. Y no sé, tiene un montón de anime. Lo que pasa es que, bueno, Netflix también fue agarrando anime, así que algunas veces se pueden llegar a compartir y otras veces no. Y bueno, todo depende de lo que vos quieras ver, ¿no? En los Claro. populares, que recomiendo mucho, Spy Family lo tiene. Ahora hay que ver si lo podés ver gratis, ¿no? A ver. Sí, podés ver tranquilamente Spy Family. No, no podés ver. Si no lo viste, no, me sale el premium. Si no lo viste cuando salió, no vas a poder ver Spy Family. Tiene One Piece también. Tiene El Héroe del Escudo también, que es recomendada la primera temporada. La segunda es aburridísima. Tomodachi Games tiene que. Es un. Como un juego del calamar, una cosa así. Sí. Creo que es una cosa así, como el ¿Al juego del final viste el calamar. juego de calamar, Lucas? Sí, cuando se estrenó. Ah, El día del está estreno. buena. Me Sí, gustó. sí, la que no vi y que no voy a ver tampoco es la versión coreana de ¿cómo se llama esta? La del que roban, las que La casa roban de el banco, papel. la casa de papel, la versión coreana. Esa no la vi, no vi ni la versión original, no, esa no la voy a ver tampoco. No. Qué desesperante. La hicieron muy larga, pero bueno, si está buscando anime, querés ver. Si no sos de los que se mueve en páginas piratas, Crunchyroll es una buena opción. Te iba a preguntar, ya que estamos, una serie que recomiendo mucho de Crunchyroll es Attack on Titans. Puede no Sí. gustarte el anime, pero esa serie te va a gustar posta. ¿Está o hay que tener premium completita, completita? O sea, ¿está Attack on o...? Titan, a ver, yo ya te digo, no, la podés ver, tranquilamente, no hace falta premium para ver Attack on Titan. Perfecto. Y Junji Ito Collection también recomiendo mucho ver. A mí me Uh, voló la, la cabeza. la de Junji Ito Collection la estaba mirando, pero mira, vi cuatro capítulos. Acá me quedan grabados los capítulos que vi. Cuatro capítulos vi. Y dije, esto está para verlo con alguien, no solo. Claro, pero igual si leíste primero el manga, que el manga, por cierto, es una de las cosas artísticas más lindas. O sea, capaz que la historia no te cabe, pero el arte, que no me acuerdo. Bueno, Junji Ito se llama el escritor, valga la redundancia. Escribe cosas muy lindas, muy terroríficas, pero bellas, como no sé, algo lindo de ver. Y está la serie, hicieron el anime. Que capaz que si leíste primero el manga no te va a gustar tanto, pero si querés empezar a leerte algo, mírate la serie y si te gusta, capaz que te compras el manga que sale como 3 lucas. Me quería comprar Tomie en su momento y me pareció caro que estaba 1600. No sé Sí. cuánto está ahora el manga ese de Tomie. Yo tengo Tomie. Es el de los más, para que te des una idea, es de los más baratos. Porque después está el Uzumaki que te arranca la cabeza de un tibiazo. De Uzumaki hay una película, ¿no? Se está gestando una película de Uzumaki. Porque yo había visto que, bueno, van a sacar en Netflix, se ve Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre, no sé cómo se... historias macabras de Japón, japonesas será. Mm, Y puede ser, sí. nada, va a llegar, pero recién el año que viene. Yo pensé que esto iba a ser más a fin de año, pero no, recién el año que viene va a traer esto. Así que me gustan las historias de Junji Ito. Además, me da gracia que siempre dicen, pongan el meme de el manga de Junji Ito y pongan imágenes re aterradoras. Y después Junji Ito, y él está con las orejitas de Sí, gatito sacándose foto sí, sí. con los fans, genial, genial esa contracara que tiene. Pero también lo hicieron con... Ay, ¿cómo se llama? El de Totoro. Ay, ¿cómo se llama? Dale. El chabón ese. El dibujante de Totoro. Que tiene un arte así como muy... Va, los que conocen Totoro saben que tiene un arte así bastante... Miyazaki. Miyazaki, como todo re aniñado, todo muy feliz, pero en realidad el chabón es un depresivo mal. Y Lovecraft también, o sea, en el mismo meme también entraba Lovecraft, que para los que no saben, Lovecraft es un tipo muy racista, muy, muy, muy, muy racista. Pero incluso para la época era muy racista el chabón. Y aparece un tipo de Ku Klux Klan y aparece al lado de un arte así muy medieval. Aterrador, pero bueno, está buenísimo ese meme. Si tengo, te lo paso de vuelta. Dale, dale, pásamelo. Y nada, eso. Si quieren ver anime, Crunchyroll, anime gratis, obviamente. Si buscan cosas nuevas, sí o sí van a tener que buscar en páginas piratas. Y el que anda en páginas piratas ya sabe que se tiene que cuidar bastante. Así Mira. que... Nos escribe Lucas, nos manda de mensaje Mari y nos dice: One Piece está ahí en Crunchyroll. Salen los últimos capítulos los domingos de One Piece. Sí, One Piece suele salir domingos a la 1 de la mañana. o sea, sábado tirando al domingo. Lo sé porque estoy muy atento. No estoy siguiendo One Piece al día, me quedé en el episodio 1003. Estoy esperando que ver que, bueno, que hayan alrededor de 50 capítulos más o menos. Siempre hago esto, dejo que pasen 50 capítulos y me los miro todo en 3 días más o menos. Antes lo hacía, la última vez dejé 3 años One Piece para tener varios capítulos para ver. Nivel de compromiso. Así que nada, ahora no estoy tan al día, pero sí sé que está los domingos. Literal, me sé los días que salen los animes, al menos que yo veo los días que salen. Martes, por ejemplo, sale Overlord, que ya vi que la subieron. Así que ya ni bien termina el programa, mientras voy cocinando, me voy a poner a ver Overlord. Y nada, para cambiar un poco de tema, otro de los servicios de streaming gratis que encontré fue Pluto TV. Que Pluto TV es como, bueno, una TV, el propio nombre lo dice, ¿no? Es como si fuera una TV como Antina, DirecTV. Vieron que tienen como ese buscador donde vos ves los canales y te dice lo que está dando y lo que va a dar después. Pero tiene de, por ejemplo, cosas específicas. Yo lo que estuve viendo el otro día que entré fue Los Tres Chiflados. Me quedé mirando un ratito Los Tres Chiflados. Pero también tiene Maestros de la Ilusión, que es, si no me equivoco, es una serie donde van magos o ilusionistas y hacen actos ahí frente a la gente. Claro, es como el lugar, porque con todas las plataformas que hay hoy en día, como que se perdió el concepto del zapping. De hecho, no conozco a nadie que mire tele hoy en día, pero para la gente que le gusta hacer zapping, tiene el cable y nada, va cambiando canales. Entonces, Pluto funciona bien para ese tipo de gente. Pero te pone, no sé, 6 horas de Los Tres Chiflados que pasan en vivo, o un canal entero dedicado a Los Tres Chiflados. Tienen Sí, un canal entero dedicado a Bob Esponja. tiene un canal entero dedicado a los tres chiflados. Estoy viendo que tiene Naruto también completo, Naruto y Naruto Shippuden. Así que nada, ahí lo pueden ver si tienen ganas de ver Naruto. El otro día estaba mirando, a veces suelo cuando estoy haciendo cosas y no le puedo prestar atención a lo que miro. Pongo algún canal de Twitch o me pongo a ver capítulos de Dragon Ball o de Naruto. Y el otro día empecé a ver Naruto de nuevo, desde el examen de Chunin, que son, no me acuerdo qué capítulo es, del comienzo casi. Y también me colgué mirando un poco de Naruto. Cuando me pongo a hacer las cosas así, cuelgo con eso, en vez de, no sé, no, yo no soy mucho de la música, solamente cuando viajo. Escucho música. Ah, tiene tipo un MTV ahí, está bueno, sí. Claro, también eso, me pongo a ver videos de bandas o algún recital o eso sí puedo poner. Pero si no, pongo capítulos de Dragon Ball o de Naruto. Para que pase, para que haya algo de fondo, digamos, un ruido de fondo. Además, tiene las películas más under de Tarantino. Pasaron en un canal tipo como todas las películas under de Tarantino, tipo los Caballeros del Infierno, hace una cosa así, era de motociclistas, Planet Terror, que es la de la chica que le cortan una pierna y le ponen una ametralladora como pierna. Esa es bien Sí. falopa. Esa es re maluca, pero está buenísima, boludo. Es como Sharknado, pero así como un level zarpado. Aparece Machete. Que es Danny Trejo interpretando a Machete por primera vez. Está buenísima. Machete, machete, machete, machete. Le hicieron una canción, creo que Jorge le hizo una canción cuando hizo un video sobre él. Sí, un clásico, boludo. Estoy mirando las películas que hay Tiene la de Underworld, tiene, hay de Star Trek, hay películas coreanas, Camelot también, Donde crece la esperanza, Secuestrada bajo tierra, hay un montón de películas también. Deben ser películas viejas que no las quiere nadie, pero bueno, está Conan, la Conan de, ¿cómo se llama el actor que hacía de Juego de Tronos? Con el que se casa Daenerys al principio. Drogo. Khal Drogo, sí, el actor ese. Momoa, Jason Momoa. Aquaman. Aquaman, es verdad, sí, bueno, está esa película de él que se ve que le fue para el norte en taquilla, pero está acá para ver si alguien tiene ganas de ver. Buenísimo. Y tiene un par de películas que están buenas. Ion Flux, esa está buena. Pensé que decía South y no era Cout. Nada que ver el coso. Tiene películas de terror también. La de Amityville 3, La Ouija, Gritos en la Oscuridad, Yo vi al Diablo. Y nada, tiene un. Si no sos muy quisquilloso, podés llegar a encontrar cosas que te pueden gustar acá en Pluto TV. Lo que sí es que, bueno, como televisión tiene comerciales. Cada tanto, no sé cada cuánto, pero tiene 10 segundos, 10, 15 segundos de comerciales cada cierto tiempo. Al menos cuando estuve mirando Los Tres Chiflados, sí me pasó eso. No sé cómo serán las películas. Imagino que debe ser algo parecido a eso, así que nada, eso. Pluto TV es Siempre. free, free, free, ¿eh? O sea, 100% gratis, boludo. Ah, eso. Entonces sería Crunchyroll, que tiene las dos opciones, que podés ver gratis y algunos si quieres pagar un poquito más, mejor. Sí. Y Pluto TV, que es gratis, pero te encajan algún chivo cada tanto. Claro, exactamente. Acabo de ver que tiene Hell's Kitchens, Pluto TV, así que me voy a poner a ver Hell's Kitchen después, a la noche. ¿Qué es eso? ¿O Robot Infierno, Chicken? no, Infierno en la cocina. Ah, sí, mirá, para Esta eso es, que le gusta. bueno, a mí me encantan estas series. Acá se hizo Infierno en la cocina, es donde, ¿cómo se llama este? El que estaba de jurado. Es como MasterChef, pero más gore. No, no, no, no es como Masterchef. O sea, el francés era, el que era Sí, francés, el ese jurado es. francés, Francés. bueno, que va a distintos restaurantes que le piden de ayuda porque les va muy mal y nada, es como que se fija que la cocina está hecha miércoles, que la gente no hace nada y cosas así. Y él le dice, bueno, tienen que hacer esto, esto y esto para ir mejorando y qué sé yo. Y nada, de eso trata un poco Infierno en la cocina, creo que es. Lucas, nos manda mensajes Gustavo y nos dice, yo sigo One Piece y recuerdo cuando lo vi a Lucas viendo por primera vez One Piece. Así que, uff, la amistad de ustedes es larga. Ni me acuerdo cuándo fue la primera vez que vi One Piece. Tenía 17 años, creo. 16. Rete. One Piece significa un pedazo en inglés. Una pieza. Una pieza, bueno, me. Un pedazo suena medio raro. Un pedazo. Los ratones paranoicos. Y bueno, Hell's Kitchen. Es que Hell's Kitchen me suena al barrio de Daredevil, por eso. Nos rebamos el tema. Kitchen. Sí, Sí. bueno, es que se llama así también, ¿no? La cocina del infierno es la traducción que le pusieron, si no me Claro. equivoco. Igual esa serie está más armada que un discurso de Viviana Canosa, pero bueno, está entretenida. Nada, que esa, la de Daredevil es la mejor de las que sacaron. No, boludo, la serie esa Ah, de del Hell's Kitchen. actor Bueno, sí, francés. seguro. Sí, puede ser. Yo creo que sí. Acá me avisan que le meta Empiezan los Simpsons, dale. quedó algo más Cinear. otra plataforma. Cinear. cine.art es una plataforma donde hay, bueno, hay películas, series argentinas. Yo la verdad la conocía, pero nunca vi nada de acá. Vi que estaba Elefante Blanco, que me parece una peli bastante genial. Animal, de Francella. Y Un gallo para Esculapio también está. El Sandro de América. ¡Ah! Hay un par de cosas que están buenas en cine. Ah, La chica que limpia también está. La chica que limpia creo que está en Netflix también. Hay tiene un... lindas pelis. Hay una serie de Güemes. Esa se ve interesante. Y lo que tiene de bueno Cinear es que, primero, o sea, principal es que vas a las películas así independientes son hermosas. Hay una que es de un dogo argentino que narra la historia de un perro. Es buenísima. Muere Monstruo Muere también está en Cinear, y que son todas pelis independientes. Y creo que la primera película de zombies argentina, que no sé si sabían, pero se hizo una bien hecha. Sí, creo que va a salir, o ya está en el cine, acá en el Boulevard. No me acuerdo el nombre de los actores, pero son actores bastante conocidos de acá. Pero es interesante, como zombies tipo Rec, ¿viste? Tipo esa película española de Rec, algo así, pero argentino. Pero, o sea, otra historia, más distinto, ¿no? Tenía buena pinta. Y salió de ahí, de Cinear. Fue costeada por es un cine independiente. Y después tiene algunas películas pagas, pero en tipo salen 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Y nada, no es nada. Y además estás ayudando, dando una mano enorme a la industria. Y encima Cinear vino bastante, estuvo bastante jodida este año. Va, todo lo que tiene que ver con lo independiente está jodido. Sí. Claramente. Y bueno, acá en Cinear lo único que sí, te tenés que hacer una cuenta. Tenés que poner tus datos, nombre, apellido, un correo electrónico y una contraseña. Como bueno, cualquier servicio de streaming, digamos. No lo dije, pero creo que... bueno, en Crunchyroll no hace falta, pero si te haces tu contraseña, como que te va guardando los capítulos que vas viendo. O sea que eso está bueno también. Porque capaz que dejás de ver por un tiempo y después volvés y decís, ¿de dónde me quedé yo? Bueno, si te haces tu cuenta, digamos, se va a guardar los capítulos que vas viendo. Tal cual. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hay alternativas para quienes no les da la moneda para pagar un servicio de streaming. Hay alternativas. Así que entretenerse, se van a entretener. Genial, Lucas. Bueno, che, recuerdan que teníamos la consigna de cómo se arma la caña con ruda. Ayer fue el día de la Pachamama, primero de agosto, perdón. Y nos mandaron mensajes ayer el bachillerato del Galpón Cultural hizo su ritual. Tomaron caña con ruda, estuvieron haciéndole el homenaje a el ritual del primero de agosto. Así que nos mandaron un mensaje contándonos cómo fue todo eso. Yo me enteré por Tania, que había subido un par de fotos y videos de cuando estaban haciendo todo el ritual ahí en el Galpón Cultural, en la parte de atrás. Y me pasó el contacto de Gisela, que también participa ahí del Bachi, y nos mandó un mensajito contándonos la experiencia de cómo fue, cómo lo hicieron. Así que la escuchamos. En un ratito tenemos música con Leo, ¿no, Leo? Exacto, vamos a seguir con lo que nos quedamos. Nos queda una tarea pendiente, seguir analizando el disco Despedazado por Mil Partes, parte 2. Así que bueno, ahora seguimos con eso. Ahí está, escuchamos a la compa del Bachi contándonos eso, así que ni se te ocurra moverte, por favor, te lo pido. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Giselle y soy coordinadora del Bachillerato Popular, el Galpón Cultural. Y bueno, la idea era comentarles un poquito cómo fue la experiencia del 1 de agosto, el día de la Pachamama. La verdad que como colectivo fue un desafío, nunca habíamos hecho algo así. En primera instancia, obviamente agradecer enormemente a los compañeros Gretel, Benito y Verónica de las Bartolinas Isa que se prestaron para realizar la ceremonia en el espacio. La verdad que compartimos un hermoso momento, distinto, volver a las clases de otra forma que no habíamos experimentado hasta el momento. Y bueno, algunas cuestiones para destacar. En primer lugar, el aprendizaje colectivo, ¿no? Por parte de los estus, de encontrarse con esta nueva experiencia, de acercarse al espacio de esta manera, pero también por parte de la coordinación, ¿no? De encontrarnos en ese momento y darnos cuenta que uno puede aportar teóricamente, refiriéndose a los ciclos de la vida, a los tiempos de la cosecha, o incluso a leyendas y mitos referidos a la Pachamama, pero que en la práctica muy, muy pocos conocíamos la dinámica del ritual. Entonces, en ese sentido, fue un desafío como coordinación llevar adelante el momento, siempre de una manera muy amorosa, acompañados por los compas que sí conocían la dinámica y que nos fueron orientando y guiando, pero es darse cuenta que una cosa es el conocimiento teórico, lo que uno puede saber de palabra, y otra cosa totalmente distinta es vivir una experiencia, ¿no? Y en ese sentido, lo que intentamos como espacio educativo fue darle un sentido de conocimiento práctico, ¿no? De acercarse de una manera práctica a ese conocimiento, ¿no? Obviamente con una mirada ecológica que se pretende moderna, pero que retoma un conocimiento que en realidad ya existía, ¿no? Y que es parte de culturas y de pueblos que fueron sistemática y violentamente excluidos, ¿no? De este modelo capitalista. Bueno, por otro lado, también destacar algo inevitable y visible, ¿no? Que fue la incomodidad de algunos estos frente a lo desconocido, ¿no? A lo nuevo, a lo extraño, a lo que uno no conoce, puede reaccionar de distintas maneras, ¿no? Y bueno, incluso hubo estos que decidieron libremente, obviamente, no acercarse a la ceremonia, ¿no? Y ahí también se planteó una problemática para que después estuvimos charlando, se pudo poner en común. Y es esto de pensar de la forma de acercarse o de participar de lo extraño o de algo que desconocemos, ¿no? Y si bien hay cuestiones rituales que indiscutiblemente están ligadas a un pensamiento, si se quiere, que podemos pensarlo como religioso, lo que hablamos era que uno puede elegir participar de distintas maneras. Incluso hablábamos de observar desde una mirada casi antropológica, ¿no? Sin intervenir de ninguna manera. Es decir, observando cómo es el ritual en la práctica, cómo la cultura realiza esta ceremonia y este ritual para volver a reconectarse con la Pachamama, ¿no? Con estas cuestiones más ancestrales, se puede elegir, como decíamos, participar en el agradecimiento a la tierra, que en definitiva es la que nos brinda todos los alimentos que consumimos, ¿no? Ya sea que los pensemos intervenidos genéticamente, envasados, comercializados, ¿no? Por este sistema inconsciente que fomenta el consumismo desmedido, en realidad sigue siendo la tierra, ¿no? La principal proveedora de todos los alimentos que consumimos, ¿no? Y lo que decíamos, que también fue súper interesante, fue que otra manera de participar es también después poder cuestionar, ¿no? Siempre, obviamente, desde el respeto. Determinadas costumbres que se sostienen, por ejemplo, nos sucedía con la mirada binaria, ¿no? En cuanto a la disposición de los cuerpos al momento de la ceremonia o del ritual, ¿no? Y lo hemos hablado con Cordis, y bueno, en mi caso, que yo estoy en primer año, me quedé muy sorprendida porque un estudiante, a modo de chiste, también lo comentó esto de que en un momento nos pidieron que tratáramos de ubicar nuestros cuerpos de manera que hubiese un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, lo mismo que para hacer la ofrenda. Y fue un debate súper interesante, porque un estudiante dice, bueno, con las cosas que siempre hablamos acá en el bachi, de repente escuchar esa mirada binaria nuevamente dentro del espacio, son cosas que obviamente nos hacen repensar nuestras prácticas, problematizar cómo vemos los cuerpos, cómo vemos el mundo. Pero como hablábamos con Les Estus, así como hay algunos que discuten desde otros lugares, también se puede acercar el fenómeno siempre desde el respeto, como decíamos, problematizando estas cuestiones, pero enriqueciendo el conocimiento. Que sea esto de poder lograr que nos atraviese, poder vivir la experiencia, poder compartir el momento, que fue en definitiva el cierre. También participó el taller de niñez en el momento de la ofrenda. Fue la verdad que un momento muy lindo, un momento totalmente nuevo para muchos de los que estábamos ahí presentes, me incluyo. Y fue también mover. Cuando vemos que hay tanto comentario posterior, cuando hay tantas miradas, cuando hay opiniones, creo que no lo hemos hablado todavía, obviamente esto es de ayer, tenemos que tener asamblea, tenemos que hacer un balance, pero si yo lo tuviera que decirlo desde mi individualidad, creo que siempre que se mueve y que se logra un debate espontáneo, ahí se ganó algo, porque los movilizó. Se movilizaron los estudiantes, algunos se emocionaron, otros se conmovieron. Incluso hubo observaciones en cuanto a cómo cada uno también, esto la consigna que ustedes propusieron, por ejemplo, de la caña con ruda, es de conocimiento popular. Un montón de gente lo hace, y quizás aprender de dónde viene, el por qué o para qué se hace, tiene ese significado de otorgarle contenido a ese conocimiento o esos rituales o esos pequeños actos que hacemos cotidianamente. Así que bueno, nada, eso fue la experiencia, espero no haberme extendido demasiado y les mando un saludo grande. We'll be right back. venas y aquel verano al norte parqué para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa cuando me habló. Lo frágil de la locura. Obviamente todo viene a colación con los festejos que estamos dando hoy en este especial. Especial de la Pacha, especial andino, especial Caña con Ruda, especial de los pueblos, sobre todo, que abre con esta canción, Lo frágil de la locura, tema de la renga, uno de los más conocidos, uno de los más significativos, ¿no? Se habla de un viaje de ayahuasca, yo no lo creo, la verdad, son cosas que dicen a veces los fanáticos, que se inventan historias, que el Chizo está relatando un viaje de ayahuasca que tuvo, que quizás lo tuvo, quizás no, pero la letra tiene un significado, creo que incluso un poco más a la vista, con problemáticas que se ven, como las problemáticas de las que estaba hablando la compañera hace un ratito en su audio. En la que el Chizo decide, para olvidarse de la rutina y sentirse liberado al fin, se va al norte, donde conoce a uno de los líderes de estos pueblos, y este le empieza a relatar las problemáticas que se están viendo con todo lo que respecta al territorio, con todo lo que respecta a una de las entidades más importantes para esos pueblos, que era la Pachamama, que estaba siendo corrompida, que estaba siendo destruida. Y obviamente vino el señor Chizo, que tiene una impronta, un público enorme para dar este mensaje, y él lo da, lo cumplió, volvió con esos sonidos en la cabeza. Volvió a Buenos Aires y decide grabar en Estudios Ion con Ricardo Mollo como productor, elaborar este disco hermoso despedazado por mil partes. Y esta es la canción número 8, Lo frágil de la locura. Vamos a pasar al tema 9. El tema 9 es nada más y nada menos que Veneno, una de las canciones más conocidas. Pero dato curioso, esta canción no es de La Renga. Esta canción es un cover de una banda que se llama La Negra. No jodas. Sí, y es una banda re under, La Negra. Incluso creo que es más vieja que la propia Renga. Y tienen este hermoso tema llamado Veneno. Clarísimo que el disco despedazado por mil partes es el disco más rutero de La Renga. Es capaz que si no te gusta la palabra rutero, quizás te sientas más identificado con la palabra mochilero, con la palabra viajar, porque simplemente es eso el disco. Cuenta los relatos de un viaje a distintas provincias, a distintos pueblos, y se deja bien visto también en la siguiente canción, en la número 10. Que es El viento que todo empuja. Música. raja el velo del dolor. Y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa. Tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero, sin dormirme en mis sueños, estar tan lejos, lejos de esa ignorancia. Gus, ¿te quedaste con ganas de ir a ver a la Renga? Muchísimo. ¿Lucas? Muchísimo. ¿Qué onda? ¿Se quedaron con ganas? Sí, no, unas ganas. Yo tenía ganas de ir, ¿eh? Y podemos. Se va a hacer, o sea, a ver, el recital de la Renga, que iba a ser del el 20 y 27 de agosto en Tecnópolis, todavía no se confirmó nada. Ya sabemos lo que pasó. Nuevamente fueron censurados. Nuevamente le dijeron que sí, pero les amagaron el plato. Debido al retraso administrativo en la entrega del permiso previo, provocado intencionalmente por la municipalidad de Vicente López, incumpliendo todos los plazos previstos en sus reglamentaciones, nos vimos obligados por este motivo a postergar la salida a la venta de las entradas para los shows programados en Tecnópolis. Agotaremos todas las instancias posibles para en pocos días salir a la venta. Nosotros como banda no podemos incumplir las reglas que ellos mismos incumplen, pero mucho menos perjudicar a nuestra gente. Nos vemos el 20 y 27 de agosto en Tecnópolis. Te estoy apuntando con una canción. O sea que prácticamente podría decirse que está confirmado, como que el recital se va a hacer. Postergamos la venta de entradas, pero se va a hacer. Y si fuera poco, para estar más seguros que ese recital se va a hacer, Mardi Gras, todos conocemos Mardi Gras, ¿no? Gestión obrera, obrero sin patrón, les dijo, che, vengan a tocar acá. Les respondió el posteo y dijo, che, vengan a tocar acá. Acá se puede hacer. ¿Y quién dice? Capaz que tenemos ahí un show en la fábrica. Así que se va a hacer. Se va a hacer. Sí. Y vamos los tres. Yo quiero ir. Me quiero recuperar bien del pie porque necesito saltar, necesito correr. Pero sí, muchísimas ganas. Y es hermoso, y además vamos a ir a cubrirlo. Así que bueno, toquen en Mardi Gras, toquen en Tecnópolis. Igual agosto es ahora, porque ya estamos en agosto, boludo. Tengo miedo. Pero bueno, sí, ojalá se dé, ojalá se toque. Y bueno, el municipio de Vicente López que se chupe el dedo. Vamos con la canción número 11. Y con esta nos despedimos, y con esta no solo nos despedimos del disco, nos despedimos de la sección y prácticamente nos despedimos del programa, sino es la canción con la que se despide la Renga cuando termina todos sus shows. Sabemos cuál es el final, cuando Chizo dice, nos despedimos como siempre, como nos gusta, hablando de libertad. Yeah. tremendo disco. Dijiste 20 y 20, ¿cuánto que tocaba la renga? 20 y 27 de agosto. 20 y 27 de agosto, bueno, estaría. Muy estaría fin de mes. Muy fin de mes, pero bueno, hay que comprar ahora las entradas. Bueno, todavía vamos no están a la venta, ¿eh? Me quedó ahí pendiente. Mencionaste que la canción Veneno es de La Negra, no de La Renga. La tipografía, claro, de La Negra es exactamente igual a La Renga. ¿Plagio de plagio o no sé qué onda es? Y La Negra pudo haber hecho un juicio. Si no, Ucho no hizo ningún tipo de juicio, es porque está todo pactado. Así que está todo bien. Todo bien. Todo bien. Bueno, ni idea. Me quedó ahí rondando esa incógnita. Bueno, vamos llegando al final de este hermoso programa. Como última noticia, nos llegó ayer a la noche, para que estén atentos. Si hoy te vas al trabajo y tenés que volver muy tarde, va a haber paro de colectivos, ¿sí? A partir de las 22 horas de hoy hasta mañana a las 6 de la mañana. O sea, si tenés que salir muy temprano, estás complicado. Y si tenés que volver muy tarde hoy, también. Así que estén atentos con respecto a eso, para que no les agarre mal parado. ¿Por qué? Porque bueno, ayer, si viajaste en bondi, seguramente te habrás dado cuenta que tu sube está en los menos. Ayer con Leo estuvimos con los menos, viajamos así. Claro, encima yo tenía planes, boludo, porque viste que van a poner la nueva estatua de Gaturro. Iba a ir a hacer la bosta, pero no tenía para el pasaje. Y bueno, así que nada, a Sopardo y Avenida Belgrano, ahí van a poner la nueva estatua de Gaturro. Así que para el que quiere ir a romperla, yo no voy a poder porque el precio del bondi es una bestialidad. No me quiero imaginar lo que debe ser el subte, boludo. El subte, el precio del subte debe ser un 60 pesos. No, voy caminando, dejá nomás. Bueno, ayer ya aumentó el colectivo, el mínimo a 25, así que preparen los bolsillos. Eso que estábamos contentos diciendo, bueno, en agosto viene el bono de 11.000. ¿11.000 pesos es, Lucas? ¿El bono que llega ahora? ¿11.000? Sí, son 11.000, según dijo Alberti. Dijo, son 11.000. Y 11, bueno, 000, hay que ver. Supuestamente se paga en la misma fecha que Gozo, porque antes los bonos solían pagarlos a mitad de mes. Sí, como el 19-20, pero bueno, esta vez parece que cae el mismo día. Hay, claro, que esperar nomás a ver qué pasa. Agostini, bueno, viene con bonus track. Exactamente. Acabo de inventar un meme. Acabo de inventar un meme de los que odio. Agostini viene con bonus track. Qué bien. Bueno, así que ya saben, si van a salir hoy tarde, estén atentos a eso. Y bueno, me quedé con muchas ganas de escuchar un poco más del ritual que hicieron en el Bachi. Después vamos a ver si hacemos alguna entrevista, nos cuentan un poquito más, porque es una experiencia loca, ¿eh? Es una experiencia sociológica bastante buena para analizar, para pensar, y bueno, así se nos fue un programa hermoso. Jessy nos pidió si pasábamos esta canción ayer, para despedirnos o para arrancar con el programa, que lo hicimos mucho tiempo. La canción que dio nombre a este programa. Gracias, y nos despedimos. Chau, Lucas. Chau, Leo. Chau, gente. Hermosa. Chau, chao. Nos escuchamos el jueves. Las 11. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I'd